buenas tardes. Hace poco dimos en el informativo de las 2 en hora punta una noticia que nos gustó muchísimo. El sector del cómic no había sufrido la crisis este año. Se ha publicado más que nunca, dicen, y se ha vendido más que nunca. Puede ser por el auge de las novelas gráficas, que el nombre es así como rimbombante, pero ya nos hemos acostumbrado, o porque el TVO ha dejado de ser una cosa de críos, aunque los que empezamos a leerlos lo hiciéramos cuando éramos críos. Hoy vamos a hablar de sexo, ya seguro que no cambian de día. Recuerdo que en la Facultad de Periodismo había unos cartelones en los que ponían rojo sexo y debajo en letras pequeñas. Ahora que hemos conseguido captar tu atención, te recordamos que mañana hay asamblea de alumnos. Pues bien, ahora que hemos conseguido captar su atención, les decimos que sí, que vamos a hablar de sexo, entre otros muchos temas. Cómics, historietas, tebeos, novelas gráficas y mil nomenclaturas en las que muchos no se ponen de acuerdo. En los estudios de Cáceres están, creo ya, tres de los miembros de Estreveo. El presidente Fran Aguilera, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, el vicepresidente Fermín Solís, buenas tardes. Hola. Y Tomás González, librero de Todo Libros, muy buenas tardes. Hola. Que no sé qué cargo tienes en la asociación. Soy el secretario, pero vamos, vale, soy secretario. El que yo botijo y todas las cosas tengo, que hace. Tengo a la plana mayor. Que de sexo y cómics ha sido el último tema del último podcast que tenían previsto grabar los miembros de la asociación, pero eso será más tarde porque tuvieron asamblea de socios el sábado pasado. Y en el orden del día ponía visita a Carlos Jiménez. Sí, sí. A ver, que podéis hablar los tres, ¿eh? Bueno, Carlos Jiménez, hemos aprovechado que venía a Extremadura a un acto, a un instituto, a la Zarza de Granadilla, y el profesor encargado de la biblioteca es socio de Extremeo también, entonces ya hemos aprovechado y va a dar una pequeña charla en el BAS. Ah, ¿y eso qué día será? Eso es el jueves día 4. Vale. En la biblioteca municipal a las 6:30 de la tarde. Ah, qué bien. Sí, es muy interesante. Ese hombre, además, es una leyenda viva del cómic en España. Y, bueno, ha estado nominado a... Bueno, hubo una propuesta para presentar su candidatura a Premio Príncipe de Asturias. Sí, ha sido... Es muy interesante. Merece la pena, ¿eh? Sí. Que hubo una cierta polémica que hemos leído en el blog de Extreveo, porque dijo algo así como que Maus perdía valor por la poca calidad de sus dibujos, y yo he pensado, qué mal gusto tengo, porque a mí me gustan. ¿Te gusta Maus? Sí. Ah, eso fue un podcast que hicimos de entre qué era mejor, si un cómic, si era mejor el dibujo en el cómic o la historia. Fue el podcast número 4, ¿no? El anterior. Y claro, la polémica estaba en Carlos Jiménez, ¿no? Fue Carlos Jiménez el que se metió con Spiegelman porque decía que las ratas que aparecían no era un dibujo muy realista, que rompía un poco, claro, lo que estaba contando, como era tan crudo, pues con esos personajes tan infantiles o simplones, pues no desmerecía mucho la obra. Entonces, a partir de eso, pues hicimos nosotros nuestro podcast de qué es más importante, si el dibujo o el guión. Yo creo que los dos, ¿no? No llegamos a ninguna conclusión ahí, final cada uno que piense lo que quiera, pero vamos. Es que Carlos Jiménez tiene unas opiniones sobre el cómic que se hace ahora un poco, bueno, que no está muy puesto en lo que se hace ahora, ¿no? Yo creo. Yo es que creo que eso pasa también con el mundo del cómic, ¿no? Que hay gente que tira más por el manga, por ejemplo, hay gente que lee cómic europeo, gente que lee cómics de superhéroes. No sé, que hay como especialización. Ahora mismo hay un montón de cómics para elegir. Si es que ya, vamos, es para llenar una librería entera, pero bien grande. Además, cada uno con su tipo de lector distinto. La gente más joven tira por el cómic japonés. Después la gente va un poquito más mayor por los cómics clásicos ya. Los superhéroes tienen lectores de todas las edades. Los mangas han conseguido que las chicas entren en los tebeos, que decían siempre que las chicas no leían tebeos. ¿Cierto? Sí, no, pero... Yo creo que era la única de mi pueblo. Pues mira, ahora mismo entre los mangas y los revivals estos de Esther, de Purita Campos... ¡Ay, sí! Hay un montón de lectoras de cómics. ¿No? Y la novela gráfica también está... Sí. Que Steve Berry, por ejemplo, dice que su catálogo, gran parte de su público lo tiene entre el público femenino. Ah, qué curioso. Bueno, no, estaba yo pensando, digo, no había caído yo. Yo pensaba que sí, que por el manga sí, pero no por novela gráfica. Bueno, Persepolis a lo mejor y cosas de estas, sí, ¿no? Sí, claro. No, y más títulos hay muchos. Lo de Rotu Moldán, lo de Metralla también ha sido Superventa, ¿no? Hay muchas autoras. Y autores, bueno, no solo leen mujeres, no solo leen cómics que hacen mujeres, también hacen, leen otro tipo de cómics. Mi madre, sin ir más lejos, está leyéndose Maus. Lo ha recomendado y le está gustando mucho. Claro, a cualquiera le gustaría si alguien se lo recomienda, pero si no lo conoce, no lo va, no va a disfrutar. Y le está disfrutándolo, me ha dicho. Eso pasa. Una amiga mía me dice, ¿quieres leer cómics? Y entonces, claro, yo les llevé, digo, bueno, pues te dejo los que yo tengo, ¿no? Así, los que tenía aquí, Watchmen o From Hell o alguno de estos. Ah, está muy bien, digo, claro, pero... Por es eso, que si no lo conoces, no lo va a leer. Eso echa para atrás, de todas formas. Eso son duros. Sí, el frongel es duro. Pues mira, una de las primeras cosas... Yo del capítulo de los masones no me he enterado todavía. Una de las primeras cosas que hemos hecho desde la asociación, bueno, tenemos, nuestro objetivo son difundir el cómic, ¿no? Entonces hemos empezado a hacer catálogos, empezamos haciendo catálogos temáticos recomendando 6 o 7 cómics dirigidos a las bibliotecas. Porque los bibliotecarios nos decían que sí, que quieren tener sección de cómics, pero claro, que es muy difícil, ¿no? Que es que meterse en un mundo tan complicado. Que salvo Zipi Zape y Mortadelo y Filemón, o sea, salvo clásicos. Sí, sí, Tintín. Hasta Tintín llegamos, sí. Hasta Blueberry. Hasta Blueberry, eso iba a decir yo, digo, hasta Blueberry quizá, pero... Efectivamente, y hay, bueno, hay un montón de cosas muy recomendables. Y una de las primeras cosas que hemos hecho ha sido editar un catálogo con recomendaciones para un fondo para una biblioteca. Lo hemos editado en papel, lo hemos entregado a un montón de bibliotecas que nos han ido pidiendo y lo hemos colgado también en PDF, está disponible en nuestro blog, así que si a alguien le apetece ver la selección que hemos hecho, y pues ahí están. Claro, sobre todo para iniciarse, por si no sabes por dónde empezar, ahí tiene, yo creo que lo más representativo y un buen catálogo para empezar a leer cómics. A ver, ¿cuáles? Pues mira, hay cómics desde 0 años. Hay por ejemplo una colección que ha sacado Bang Ediciones que son para primeros lectores. Entre ellos hay un cómic de Fermín muy divertido que se llama Astro Ratón y Bombillita. Ah, sí, es verdad. Sí. Hemos hablado aquí y los de 0 años, bueno, hay de 0 a 3 años que son sin palabras, son cómics sin palabras, ¿no? y luego los de 3 a 6 y luego, bueno, hay tantos cómics que digo en el catálogo que, bueno, que cubre todas las edades, como decía Tomás, ¿no? Y sí. Y quien no lo alcance, que se lo puede descargar de la página de Estreveo, vamos. Pues sí. Que Frank Aguilera y Fermín Solís son dibujantes, que hablábamos antes del guión, ¿no? Y el dibujo. Hay que tener el guión. La idea supongo yo que sí, si es un encargo. O sea, si dicen, haz un dibujo para una campaña, no sé, la campaña para que la gente recogiera las cacas de los perros que llevan usando la... como, 3 años ya, o 2 o 3 años, yo no sé. Eso es porque no las quitan, porque no las recogen. Eso sí hay que tenerlo, pero ¿hay que tener el guión antes de empezar a dibujar? ¿O esto es como en novela que dicen, no, es que los personajes me van llevando de un lado a otro? Hombre, si solamente es el dibujo, como ese de la campaña de recogida de cacas, sí. Es solamente la ilustración. Claro, hay que tener la idea, desde luego, si es de encargo, eso es lógico. Sí, sí, pero claro, si es solamente una imagen, guía un poco, ¿no? Digamos, sí, la idea, sí. El concepto de cómo quiere representarlo, claro, ahí se cogió el dibujo de un estilo cómic porque era... Igual es más cercano, ¿no? Que poner una fotografía, que es igual... Sí, impacto. Sería, claro. Sí. Sí. Así por lo menos es más gracioso. Poco escatológica, sí. Eso sí, suaviza. Cierto. Y Fermín, ¿tú qué haces? No, bueno, si respondiéndote un poco a eso, si se trata de un cómic de un determinado número de páginas, ¿no? Y ya se implica el mayor desarrollo del guión, de los personajes y demás, pues cada uno hace un poco también, sigue su técnica, ¿no? Porque aquí no hay una academia que te enseñe cómo se hacen las cosas, ¿no? Yo a veces he utilizado lo que es la técnica de escritura río, ¿no? Se llama, creo, novela río, ¿no? Que los personajes te van llevando, como tú dices, no partes de un guión, sino que vas dibujando y donde terminas, ¿no? Que es un riesgo porque muchas veces te cansas de la historia a la mitad y lo sí, dejas. Sí, yo creo que no sabrías, ni por lo menos claro, los mimbres. Hay gente que lo hace así, le funciona. Y luego, normalmente la técnica que utilizo ahora es escribir un guión. No detalladamente, pero sí una idea básica y unos diálogos y saber dónde voy a terminar, ¿no? Eso creo que es fundamental. Sí, hay gente que tiene hasta la última frase y todo, porque es impactante. Bueno, en el nuevo que estoy haciendo tengo la primera y la última página determinadas y numeradas, porque me he puesto un reto de un determinado número de páginas y digo, hasta ahí tengo que llegar. Así no se nota la diferencia, ¿no? Sí, hay que rellenar. ¿Este es el Medea o el Medea es lento? Sí, sí, es el Medea. Es el Medea, pero va muy, muy lento, porque serán muchas páginas y bueno, no sé cuándo se terminará. Hay muchos encargos entre medias y... Y tienes la última página. Y hay que comer. La última página ya la tienes hecha. La última página la tiene hecha, bueno. Entonces, ya, si tardas un año, a lo mejor se puede variar el estilo y luego al final... No, porque bueno, la historia de Medea es la que es. No, o sea, no es la que es la historia de Medea. ¿Ah, no? Va a ser otra cosa. Ah, sí. Madre mía, de mi vida. ¿Qué? Va a ser otra cosa. Va a ser Medea, pero va a ser otra cosa. Qué berenjenal este mes. Sí, sí, sí. Y el libro va a ser un buen berenjenal también. Pero bueno, no importa que sea, porque es el mismo dibujo la primera página y la última. Ah. Empieza con una frase que es el océano, un plano del océano, y termina con lo mismo. Vale. Uy, qué ganitas. Que bueno, hablando de berenjenales, la grabación del podcast sobre sexo y cómics, ¿cómo fue? ¿Se subió de tono la cosa? No, sí fue muy comedido, ¿no? Porque, hombre, siempre, la verdad es que los que fueron, que fuimos, estuvimos seis para hacer ese podcast, pues fueron primero muy confusos y sin llevar los deberes hechos, ¿no? Porque iban pensando, bueno, pero esto, ¿de qué va? ¿De qué vamos a hablar? ¿De sexo porno? ¿De sexo en cómics eróticos, cómics pornográficos? No. Decimos, no, el sexo que aparece en los cómics normal, convencionales. Realmente era erotismo en el cómic. Erotismo en el cómic. Sí, pero luego lo hemos dejado en un sexo, si aparece sexo o que si es sugerente, si aparece pues en el cómic de superhéroes, por ejemplo. Sí. Teniendo yo es que es el código, que manejo. Vale, pues teniendo un código de censura, pues como los autores pues hacen sus cosas, ¿no? De hecho, el anuncio que pusimos del podcast era una viñeta de un cómic que se ha publicado en Estados Unidos hace poco, y estaban metidas Catwoman y otro personaje en una especie de bacanal. Y entonces ahí no se ve absolutamente nada, pero se sugiere mucha carne, ¿no? Pues más o menos sobre eso iba, más o menos. ¿Qué autores hay que tratan el sexo desde, igual, de todos los géneros, desde el manga hasta el cómic europeo? O sea, yo lo que manejo más o menos, digo, porque de manga no tengo ni idea, salvo Akira, que yo creo que se lo ha leído todo Dios, es lo que empecé a leer de chica, que era pues La Patrulla X, Los Vengadores, Capa y Puñal, Batman, Superman, ¿no? Porque a mí yo es que Superman no le veía chicha. O sea, lo típico, bueno, aparte de Blueberry y Lucky Luke y todas, y Zipizape, pero esos menos. Entonces, es verdad que el sexo sí que está presente en las viñetas. Los que tenemos cómics viejos sí que nos dábamos cuenta que los de DC, por ejemplo, Superman, era muy conservador. O sea, Lois Lane quería ser esposa. Sí, claro, bueno, ya están casados, ¿no? De tal forma. Claro, ¿no? Sí, aquí se casa todo el mundo. Bueno, sí, pero ahí, claro, en los superhéroes igual es más la ropa sugerente o la ropa ajustada que llevan. Al fin y al cabo, son personajes que todos están musculados, ¿no? Y las chicas igual, siempre ligera, sí. Las superheroínas siempre van ligera de ropa o marcando. Entonces, sí, ahí es que el traje es el cuerpo. Claro, bueno, sí, una de las sombras con licra, ¿no? Supone. Y es eso, en el superhéroe la verdad es que hay poco, bueno, hay más sobreentendidos igual, y también hablamos de que se había pasado también a personajes que ahora ya habían salido del armario y que son Estrella Polar, por ejemplo. Claro, pues hablamos de alguno de ellos. Y que yo no sé de nadie más que haya salido del armario, aparte de Estrella Polar, hay más. Sí, de Authority. Los personajes, uno que se llama Apolo y otro que no me acuerdo cómo se llama, que hacen como si fueran, son como muy parecidos a los personajes de Superman y Batman. Sí. Sí, se está conocido que son, vamos, que son pareja, de hecho. Ah, de hecho. Me alegra mucho que conozcas a Estrella Polar, y eso nos hablaba con una chica que conoce a Estrella Polar, porque el otro día en el podcast nadie lo sabía. Y yo decía, ¿qué es Alpha Flight? No sabemos. Pero si es de los clásicos, sí, clásicos. Alpha Flight, el grupo de superhéroes canadienses. Sí. Claro, por eso digo, con Vindicador y toda esta gente, que eso es, vamos... Es curioso. Sí. Yo recuerdo que no sé que ese cómic sí lo tenía yo, que por lo visto en su época, porque el cómic yo lo tenía de una reedición, pero en su época fue un escándalo que saliera Sue Richards, que es la de los Cuatro Fantásticos, la Mujer Invisible. Sí. Bueno, yo creo que la conoce todo el mundo por la peli. Que salía Sue Richards embarazada. Y eso fue como un escandalazo impresionante en Estados Unidos. Hombre, claro. ¿Te refieres a la época cómic de John Byrne? Claro, época de John Byrne. Pues, ¿qué sería? ¿Qué? Claro, si llega a salir el hijo con orejas puntiagudas y aletas en los pies, ya. Sí, madre, por pobre Benjamín. El amor, ya que... Madre mía de mi vida. Bueno, y luego, pues, sí, y las posiciones de las batallas también. Y sobre todo ahora, ¿no? Bueno, sobre todo en los 90, igual fue más el boom ese erótico de dibujantes que hacían, sobre todo sacaban mucha carne y a las chicas muy explosivas. Y con muchas posturas, que en los 90, a finales de los 90, sobre todo eran eso, eran posturas. Sí. El cómic este, sobre todo de la línea Image, era era sobre todo eso, pues chicas sugerentes, luchando, más que luchando, posando, ¿no? Sí. Y entonces había poco, la verdad que había poca historia. No, claro, y cuando luchaba con compañeros masculinos parecía que menos luchar estaba haciendo de todo. Sí, eso a nivel, sí, a nivel lo que es superhéroes, la verdad es que hay bastante, pero más que nada, hombre, la verdad es que es para un público juvenil, ¿no? Entonces es normal que se le quiera ofrecer eso, ¿no? Pues sí. Luego hay poses anatómicas que una no entiende. Por ejemplo, una mujer boca abajo y se le ven los dos pechos perfectamente. Y una dice, y esto, está volando boca abajo, pero se le ve ahí. Debajo de la cara, es uno como, vamos a ver, este hombre de anatomía, ¿no? El otro día en un episodio de Los Simpson salían los dibujantes de Mouse, de... Y esto, ¿ah? Y sí, sí, y les preguntaba, estaban firmando ejemplares, y le preguntaba Milhouse a... Alan Moore, dice, ¿cómo haces para dibujar los trajes tan pegados al cuerpo? ¿Cómo eres capaz? Fíjate. Ay, qué bueno. Oye, ya que tengo a expertos de cómic, la historia, la leyenda de Batman y Robin que están liados, ¿eso de dónde viene? Eso también salió en el podcast que hablamos. Sí. Eso es lo lógico que saliera. Pero me dijeron que no hablara sobre ello porque decía que a quien le gusta el cómic o a quien es conocedor de Batman sabe que eso es una tontería, más no, que si una yo... leyenda de gente que no lee el cómic. Yo lo que quiero saber es de dónde salió esto, porque es una leyenda urbana. No, hombre, un chico, o sea, un hombre mayor que tiene a un chico como compañero de aventuras y con esa ropa que lleva el niño, con unos pantalones cortos. De rojo, eso, de rojo pasión. Todas las parejas dan que hablar porque sí, Epi y Blas tienen ronda mucho. Ah, bueno, es verdad. ¿De dónde sale ese rumor? Tintín, el Capitán Haddock. Son malas. Sí, pero lo de Tintín, yo es que nunca he sabido de dónde venía porque hay que tener la mirada muy sucia para ver sexo en Tintín. Desde luego, pero nada, absolutamente nada. Es que no hay, es que haya, no es que sea homosexual o sea heterosexual, es que no hay sexo en Tintín. Como hay falta de sexo, la gente tiene que imaginar, es más la fantasía de cada cual, ¿no? Bueno, y en el cómic español, digo, en aquella época, es que yo, por ejemplo, a Roberto Alcázar y Pedrín, claro, nuestros Batman sí. Y Robin, tampoco me los imagino. Claro, además, ahí en esos cómics, además, la mujer estaba muy mal sí. representada, ¿no? Porque se veía siempre era la mala del tebeo. Y siempre la perversa y siempre ocultaba algo, o sea que no o tenía... la que tenía que ser rescatada, por supuesto. Yo creo que rescataban pocas mujeres, Roberto Alcázar. Salía muy pocas en la época. Salía muy poca, una sí. morena que no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, contaba Tony Giral, siempre cuenta que en esa época cualquier mujer que apareciera, inmediatamente la censura la tachaba. Como no se pareciera al palo de una escoba, tuviera una curva, ya inmediatamente estaba tapada. Y así apareció Doña Burraca. Ah, bueno. Genial, o sea, cuanto más... Es verdad. A los grandes creadores, cuanto más trabas les ponen, más mejor hacen su mejor trabajo. Mejor se crece. Las pocas personas femeninas que había eran geniales. Es verdad. Sí. Bueno, y en el cómic japonés, aparte de Lentai, que tiene un montón de categorías. Claro, que esa es la idea que se tiene, por lo menos aquí en España, del manga, ¿no? Por culpa de la televisión. El manga se... ¿Por culpa de la televisión? Sí, lo que es el anime, el manga se relaciona mucho con el porno japonés. Ah. Vamos, por lo menos, cualquiera que le pregunte que sea un poco profano, si le dice, es un manga, y ya piensa, ¿esto será erótico o...? Ah. Como dices tú, hentai, ¿no? Sí. Pero claro, eso es un apartado, ¿no? Igual que aquí hay cómics eróticos o bueno, porno, y en los también. 70 había revistas potentes. Subidita de tono, ¿no? Claro. Pero sí, mangas, es que hay un género, como decían antes, ya no es tanto, pero había un género hasta para las secretarias de oficina, pues sí, hay un género hasta para amas de casa. Mujeres de pechos grandes, hombres, no sé qué, no sé cuánto, hay de todo. Hay de todo. No, pero en mangas que hay muchos géneros, ¿no? Ah, vale, que estás hablando del manga en general. En general. Vale, yo estaba hablando de hentai en particular, pero no, en el manga general sí es verdad que hay muchos géneros. Claro, incluso hay manga erótico, o sea, hablando de manga erótico también... que no es hentai, que no se enseña nada, que ese es el manga ecchi, que solamente es sugerente, ¿no? Que lo que es el erotismo versus pornografía, vamos, claro, porque el hentai es más bien pornográfico. El hentai es porno, sí. Pero eso que se llama es como una novela rosa, tipo esa. No, ecchi es erotismo, es, pues, imagínate, una serie de lucha donde, por ejemplo, las chicas son las que luchan y solamente por darse un golpe con otra, pues se rompe la camisa. Sin enseñar nada, ¿sabes? O siempre enfocan, como decía David el otro día, desde un contrapicado y siempre se le ven las braguitas, ¿sabes? Uh-huh. Con minifaldas. Pues eso es ecchi, ¿sabes? Erótico, sugerente. Y eso es lo más lo erótico que pueden comprar los adolescentes igual allí en Japón, ¿no? Y luego ya pues manga normal, manga para niños, manga para jóvenes, pues ya sería el shonen, más para más mayores el seinen. Entonces ya géneros hay muchos. Madre que también sugieren. Sí que estás puesto. No. Porque vamos, a mí no me suena de nada. Es que de los pocos miembros así, ¿no? De Estreveo en activo, porque hay muchos más que sí siguen manga, pero no aparecen tanto. Sí, que, no, pero... que controla el tema del manga, porque a mí me pasa como a ti, tampoco he... No, yo Akira y ya, Akira y ya no... está. Yo soy de Taniguchi y ya está. Aquí además ponen muchas pegas en cuando hablan también de manga. Dicen, no, es que el manga no, porque es que solo entiende, como decías antes, erótico o de lucha o de aventuras. Pero es que hay muchos mangas hasta serios de autor. Mangas de autor igual que con una estética igual incluso europea, ¿no? Ay, quitando el manga, que yo no sé si se habló en el podcast de Conan. De Conan, ahora no. Hombre, Sonia Larroz, vamos, claro, más sí, sexual que Conan. Por eso, es... Que, digamos que cada uno tenemos un como un cliché de lo que somos, ¿no? De lo que nos gusta. Y entonces, pues faltó uno de los socios, ¿no? Que le gusta mucho... Conan el Bárbaro, entonces claro, cuando falta uno, pues intentamos, se nota. No, claro, se nota que falta, pues, un trozo, ¿no? Bueno, ¿y cuándo lo vais a colgar? Que todavía no está. Es que primero hay que editarlo. Ah, claro, vale. Que un podcast, claro, vosotros hacéis la radio, lo colgáis lo ponéis acá, en directo y claro. Ya está. Y eso si queréis, lo podéis poner como podcast o... Sí, claro, esto yo lo cuelgo dentro de nada, claro. En cambio nosotros, el podcast se graba en, claro, con un portátil, con un micrófono, entre todos. Y luego hay que editarlo, quitarle si tiene algo de ruido, meterle sonidos, algún efecto, y cada vez menos. Y ya hemos suprimido las bebidas de los primeros podcasts. Sí. No fue buena idea. Y bueno. ya todo seguido, porque antes se grababan hasta 2 horas y lo dejamos en 50 minutos. Y ahora ya grabamos 1 hora y es lo que se cuelga. No quitamos nada. Que en el blog de Estreve hay unas viñetas de Mortadelo y Filemón como nunca los habíamos visto. Yo las he visto solo en pequeñito porque no me he atrevido ni a pulsar. No se amplían de todas formas. No se amplían, vale. El enlace sí. No, yo es que ni he pulsado el enlace porque digo, esto va a ser muy fuerte para mí. Pues mira, si las quieres ver, más que lo anecdótico que tienen, que es que sean de carácter sexual y tal, fíjate que es Ibáñez. Es cuando uno se da cuenta de que Ibáñez... el padre de Mortadelo y Filemón, pero... Y poco más. Sí, porque además ya... él se fue de Bruguera y se ocupó Ramón María Casañés, que son los dibujos. Sí, sí, pero es que ahora yo no sé si entre un dibujo de Ibáñez y uno de este señor, ¿cuál sería el que todo el mundo diría que es el bueno, ¿sabes? Porque... No, tienen una calidad alucinante. Parecen... Es que es Ibáñez. Sí. No es que parezcan, es que es. Sí. Los gastan bestias también. Sí. Por eso también. Está un poco desmarcado. Sí, yo cuando los he visto he dicho, Dios de mi vida. No, pues amplíalos y léelos, que son muy divertidos, ¿no? Vale. Y ya ni Mortadelo se libra, ¿no? Del sexo. No, por eso digo ya. Es que sí, los ha puesto un socio de más, yo creo que a propósito, ¿no? Después de lo del podcast. Bueno, y cómic portugués. Lo digo porque está aquí al lado, pero yo no conozco ninguno. Esa es una asignatura pendiente que tenemos todos. Sí. Sí, porque yo hablo a nivel personal porque sé que Activer y la editorial que mueve los derechos de nuestros cómics por todo el mundo realmente, con Portugal no ha conseguido vender casi nada, ¿no? O nada. ¿Pero tienen tradición comiquera o algo? Sí que hay, ¿no? Leen mucho cómic europeo. Yo soy de al lado de la raya, yo iba de chico muchísimo a Portugal y sigo yendo. Y yo de chico me leía los Don Miguel en portugués y poco más había de TVO. Cuando aquí estaba toda la Escuela Bruguera todavía potente y tal, allí estaban los Don Miki y poco más. Y ahora sigo yendo, sigo buscando cómics porque tengo vicios. Como los libros aquí en España me los conozco, cada vez que voy al extranjero pues me meto en las librerías. Y me tiran muchísimo los cómics. Y he estado buscando autores portugueses y he encontrado una historia de Portugal y no me acuerdo qué otra cosa, que no me llamaron la atención mucho. Todo lo demás son cómics, pues eso, Manara, o Espirú, o cómics... No, europeo tienen mucho, y también tienen el Kibilal, pero lo que pasa es que allí no se debe vender muy bien porque los están saldados enseguida. Sí, pero sí que hay autores independientes o alternativos en Portugal, porque estará la editorial Chili con Carne, que está publicando cómics de autores independientes, pero la verdad es que el estilo es muy... voy a decir raro, ¿no? Por decirlo de alguna forma, es un estilo muy personal de dibujo. Y sí que hay una editorial y están sacando un montón de cosas. De hecho, hay una exposición ahora en Lisboa en la que participo, que son un papelito de 2 centímetros por 2 o algo así, que van colgados en una cerilla puesta en la pared. Son todos autores independientes europeos y se hacen en Lisboa, porque casi todos los autores esta vez son de Lisboa, portugueses, perdón. y se llama La Última Cerilla, y van colgadas todas y hay como 200, ¿no? Y digamos que hay una gran representación, son portugueses, y tiene que haber muchos autores, pero no se publican fuera de... No, eso iba a decir yo, no penetra en el mercado. Es una, hombre, yo creo que porque seguramente sean cosas interesantes las que están haciendo. Sí, estamos al lado. De todas maneras, además, o sea, el tema económico debe ser complicado. Si aquí en España, con 45 millones de habitantes y con un mercado hispanohablante todavía que se puede exportar algo, está el cómic como está, en Portugal, que son 10 millones y sin posibilidad de exportación... Económicamente debe ser bastante más complicado. Sí, este año decían que no habían notado la crisis de todos modos, que se había editado más que nunca y que se había vendido más que nunca, pero claro, el más que nunca este claro, poco. Es que está, claro, después de un punto de inflexión del mínimo que hemos pasado, pues es normal que se venda más, pero vamos, que tampoco, o sea, sigue siendo un porcentaje del mercado pequeñísimo. Pues mira, y en Portugal, estoy recordando ahora mismito a Manuel Caldas, que este señor edita en Portugal y edita en español algunas cosas. Por ejemplo, Flash Gordon. Príncipe Valiente. De Alex Raymond, la edición mejor que hay es de Caldas y la edita en Portugal y la vende en Portugal, la vende él directamente por correo. Se la vende más fuera que en él. Claro, y los dos primeros volúmenes están agotados. Son poquitas, ¿no? Sí, y está editando más cosas, me parece que está sacando ahora también Crisis Nat, Crisis Nat, y no sé, algunas cocinas más. Sí, comprar los derechos, es que no debe ser muy caro comprar los derechos de reproducción de los clásicos, ¿no? Si no están a punto ya hasta de que sean gratis, ¿no? Como Crisis Nat. Bueno, sí, ¿no? Y además había jaleos también entre editoriales, las últimas noticias que di yo por aquí eran de que si los derechos de los superhéroes y tal, porque como, por ejemplo, de superhéroes en Estados Unidos lo registran todo, registran los poderes, el vestuario y todo lo demás, y los herederos de John Kirby estaban peleándose con no me acuerdo quién. De Jack Kirby. De Jack, sí. Es verdad. Yo estoy liando a John Byrne y a Jack Kirby. Sí. y se estaban peleando ahí con la editorial y o todo Superman eso. Superman también estaba a punto de perder los derechos de DC. Y Popeye ya es de dominio público. Y para pelea por los derechos, la que tiene ahora mismito Uderzo. Con su hija, que es tremendo. Ha montado. Tiene una liada, pero vamos, de tribunales y tal. Y muy inteligentemente, para mi punto de vista, yo creo que ha hecho muy bien en vender los derechos con opción a que sigan publicando una vez que él no esté, que le haya fallecido. Uderzo es el autor de Asterix, ¿no? Sí. Y el dibujante. El bueno, ahora el autor completo. Exactamente. Pero la hija decía que no estaba, que eso era vender Asterix y que Asterix es como un tesoro nacional francés y que eso no se puede. Después de lo que ha hecho él como guionista, vamos, cualquier cosa que hagan va a ser mejor, porque los últimos son pésimos, vamos. Sí, yo los últimos ni los leí uno y ya lo dejé, y no me acuerdo ni cómo se llamaba, fíjate, o sea que... No, haces bien, yo no los tengo siquiera, pues mira, hablando de guión y dibujo. Es verdad, hablando de guión y dibujo, el dibujo es el mismo de siempre. Sí, como dibujante es buenísimo, pero guionista, Hay ese miedo de que parece que coges un personaje como Corto Maltés, que lo va a dibujar otra persona ahora y tal, y tienes miedo de que lo vaya a estropear, pero a lo mejor pasa como Spirou, que es un personaje que estaba de capa caída y lo ha dibujado Emil Bravo y es un cómic que está triunfando muchísimo, ¿no? El de El Diario de un Ingenuo, Spirou, que dicen Spirou. El botón es Spirou, ¿no? Dicen que es buenísimo, a nivel de nivel, de guión y de todo, y es un personaje que a mí nunca me ha atraído especialmente, y ese pienso leerlo porque, bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor con Asterix pasa igual, o con Tintín Imposible, porque ahí sí que hay una mano férrea y además que sí que había gente preparada para seguir dibujando Tintín, pero lo dejó haber dicho que no. A lo mejor los que lo hacían antes, porque no lo hacía Jeff también. También, claro, también lo mismo. Tenía un equipo ahí metido, que por cierto, la semana pasada ha muerto el último dibujante que quedaba vivo de su equipo, que es Jack Martin, el dibujante de Alex. Murió la semana pasada. Ya era el último, ya había Voldemort y todos ya habían muerto. Así que nos hemos quedado sin los de la línea clara pura. Ha ido más. Sí. Pero bueno, hay que dar su lugar. Sí, además ahora lo de Alex lo van a reeditar ahora. Una edición pequeñita, limitada, muy cuidada, me consta, y lo van a reeditar, así que... Alex es lo que sacaban también en latín, ¿no? Los cómics en latín que luego tenían en las bibliotecas de los colegios. Sí, sí. Yo siempre he dicho que qué porcentaje de la cultura romana clásica que conocemos aquí en España es debido a Asterix. Pues sí. Eso habrá que pensárselo muy seriamente, porque si no, ¿por dónde no hubieran llegado a nosotros? Y Alice también, y tiene un carácter didáctico bastante importante. Pues nada, que digo yo que tendremos que hablar en otra ocasión, ¿no? Que ha estado bien. Sí, sí, sí. Vale. Y no, ahora me dicen no. Hemos venido fatal. Hemos venido los más comedidos, ¿eh? Ah, vale. Tienes que ver a David suelto, vamos. Pues, Tomás González, muchas gracias. Gracias. Ahora voy al revés. Fermín Solís, muchas gracias. Gracias, tío. Fran Aguilera, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Casi media horita de debate sobre el cómic y podríamos estar hablando todo un programa o dos o tres porque hay muchos temas de los que tratar.